El podcast de Dientes Molones, episodio número 18. Bienvenido al podcast de Dientes Molones, una cita semanal con el buen rollito dental donde hablamos de odontología molona y de cómo crear pacientes felices en tu clínica. Un programa para dentistas, higienistas, auxiliares y pacientes molones. El lugar para los fans de los dientes. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Como siempre, al micrófono te saluda tu amigo Fran Hernández. Gracias por estar al otro lado escuchando y apoyando este podcast. El programa de hoy está dedicado a las higienistas molonas que cuidan nuestras sonrisas. Y es que hoy tenemos con nosotros a Rosa Escolano, higienista y propietaria junto a su hermana de la clínica Tinadent. Durante la entrevista, Rosa nos hablará, entre otras cosas, de las razones que le llevaron a ser higienista, del valor que tiene para un higienista la formación continuada, de los principales retos a los que se enfrenta su profesión, de la importancia del refuerzo positivo con los pacientes peques y de las tres cosas que le hacen sonreír cada día. Pero antes te invito a que entres en dientesmolones.com, en la sección higienistas, y le eches un vistazo a todas las cosas chulas que tenemos para higienistas molonas como tú. Chapas, peluches, tazas y packs muy especiales. Haz tu pedido y recibe en tu casa o en tu clínica cosas con buen rollito dental. Una cosa más, ¿te gustaría ser el próximo invitado a la entrevista molona? Es muy fácil participar. Contacta con nosotros y envía un email a hola@dientesmolones.com. Pronto nos pondremos en contacto contigo. Si por ejemplo vives en Murcia, donde tenemos el estudio, podemos hacer la entrevista aquí. En caso contrario, usaremos Skype para hacer la entrevista. Y ahora sin más, ahora sí que sí, pasamos a la entrevista molona. Hoy tenemos con nosotros a Rosa Escolano, higienista en Clínica Dental Tinadent. Hola Rosa, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Fran, muy bien, aquí en la clínica, haciendo las actividades de cada día y apartando pues un momento pues para hablar contigo y saludarte y hablar de nuestra profesión que tanto nos gusta. Antes de empezar con la entrevista molona, quería agradecerte que nos acompañes hoy en el podcast de Dientes Molones. Es un placer tenerte aquí. Pues igualmente, para mí es un placer poder pasar un rato contigo y bueno, pues hablar de, como he dicho anteriormente, pues hablar de nuestra profesión. Bueno, pues vamos a hincarle el diente a esta entrevista y vamos con la primera pregunta que suelo hacer a los invitados. ¿Por qué estudiaste para ser higienista? Bueno, pues te cuento. Yo anteriormente, antes de ser higienista, pues estudié prótesis dental. Uh-huh. Entonces, una vez que acabé de estudiar pues el temario de prótesis, la verdad es que me gustaba muchísimo y el tema de los dientes era un tema que a mí me apasionó desde el principio que empecé a estudiar. Bueno, la cosa fue de que estar siempre metida en un laboratorio Se me hacía muy pesado y dio la casualidad que en el laboratorio donde yo hacía las prácticas, justo al lado había una clínica dental. Uh-huh. Total, que constantemente tenía que ir y venir, entraba y salía, y me di cuenta que el tema de la clínica dental me gustaba más que el tema del laboratorio. Con el paso del tiempo, no pasando mucho tiempo, pues mi hermana y yo decidimos abrir una clínica, que es la clínica dental Tinadent, que es la que tú antes pues has comentado. Uh-huh. Entonces, claro, ¿esto qué me permitió? Pues estar al lado de doctores y aprender muchísimo. Aprendí mucho de esta profesión y la profesión, contra más aprendía, más me apasionaba. De tal manera que, hombre, ya no solamente de aprender, me gustaba pues poner en práctica, solamente que yo no tenía ninguna titulación que me acreditara como para poder, ni me autorizara como para poder ejercerla. Y entiendo que esta profesión es, bueno, no entiendo, es un, hay que hacer la profesión, o sea, hay que realizar la profesión dentro de lo que es el marco legal. Uh-huh. Y por lo tanto no hay que pensarlo. Si quieres ser higienista, pues tienes que sacarte el título. Y como yo quería ser higienista con todas las de la ley y nunca mejor dicho, estudié para ser técnico superior en higiene bucodental. A lo largo de tu trayectoria profesional, ¿qué cambios importantes has visto dentro de la profesión de higienista? A ver, yo el cambio más destacado que puedo considerar es tanto a nivel de profesionales como a nivel de usuarios, que esta profesión se ejerza dentro de lo que es el marco legal. Es decir, cada vez veo más la figura del higienista que se diferencia de la figura del auxiliar de enfermería, porque hay que tener en cuenta el tipo de titulación. Un higienista, estamos hablando de un técnico de grado superior y tiene unas atribuciones específicas. Un auxiliar es un auxiliar de enfermería, de curas de enfermería. Sí. La ley no le otorga a realizar las mismas funciones que un técnico superior. Uh-huh. Esto no es ni para desacreditarle la profesión de CAI, o sea, de auxiliar de enfermería, porque realmente lo valoro muchísimo. ¿Qué sería si no existían las auxiliares? ¿Qué sería de la profesión sanitaria sin ellas? Uh-huh, claro. Pero bueno, hay que saber diferenciar lo que es un técnico superior a lo que es un auxiliar de enfermería. No por nada, sino porque la ley atribuye funciones diferentes a unos y a otros. Uh-huh. Entonces, no se puede poner en el mismo paquete. Y esto, la trayectoria profesional, o sea, la trayectoria de estos años, sí que he visto que se va diferenciando más. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? Absolutamente todo. No hay ninguna cosa que no me guste. Uh-huh. Desde realizar una higiene hasta hacer un seo de fisuras, educar a los pacientes, cómo realizar un buen cepillado, sí. Todo, asistir con el doctor, pues, a las diferentes cirugías, todo. ¿Qué valor tiene para una higienista la formación continuada? El valor es infinito, es decir, un higienista cuando acaba de estudiar, pues como nos ha pasado a todas en nuestras épocas, pues conocemos el temario, ¿vale? A veces la práctica es otra cosa. Pero si no se sabe, no se puede practicar. Es decir, un higienista tiene que saber realmente lo que está haciendo y lo que está viendo. Ha de saber diferenciar lo que es una gingivitis de lo que es una periodontitis. Ha de saber diferenciar lo que es una caries de lo que es una mancha, de lo que es una tinción o de lo que es sarro. Esto lo tiene que saber un higienista. Tiene que saber los protocolos que hay que hacer cuando una persona tiene una cardiopatía. Uh-huh. Tiene que saber cómo actuar si una persona lleva un marcapasos. Sí. Tiene que saber actuar si una persona tiene algún tipo de prótesis, tanto de cadera como de rodilla, pues de osteointegración. Tiene que saber cómo actuar ante todo esto. Tiene que conocer si la persona toma algún anticoagulante, un antiplaquidario. Tiene que saber cómo actuar, en qué valores tiene que trabajar. Es decir, uh-huh, una persona que está descoagulada no le puedes hacer un raspado, no le puedes hacer una higiene. Tienes que saber perfectamente entre cuál es el rango en el cual tú puedes trabajar. Uh-huh. O si estamos fuera de rango, también has de saberlo. ¿En qué otros ámbitos está presente la figura del higienista, además de en una clínica dental? Pues como te he comentado antes, aparte de los centros geriátricos, pues también hay centros de disminuidos psíquicos, físicos. Incluso yo hasta he visitado centro de desintoxicación de personas que han estado, pues, enganchadas a la droga. Sí. Y bueno, pues también he estado en estos centros. Y bueno, realmente ahí hay una labor importante que hacer, porque estas sustancias dejan la boca muy perjudicada. Uh-huh, claro. Y realmente ahí ves lo que no ves en la calle. Se ha de tener en cuenta también de que toda la función que hace un higienista es una función preventiva. Te quería preguntar, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la profesión de higienista en los próximos años? Erradicar el intrusismo. Uh-huh. Este es el gran reto, ¿vale? Sí. Y que se valore al higienista como lo que realmente es, como un técnico superior en higiene bucodental. Este es el gran reto, que se reconozca lo que esta profesión es y que no todo el mundo pues está cualificada para ejercerla, si no hay un título que la acredite. Y este es el gran reto al que se enfrenta la profesión, uh-huh. al menos en este país. ¿Consideras que es importante utilizar un refuerzo positivo con los niños? ¿Cómo lo haces en tu día a día? Bueno, pues sí, y te voy a explicar por qué. Una de las razones principales por las cuales la gente no va al dentista es por el miedo. Este es un factor muy importante. Sí, sí. En los niños tenemos la clave para bajar el índice, ¿vale?, de este factor en las próximas generaciones. Uh-huh. ¿Cómo lo hacemos? Pues convirtiendo la visita del dentista en algo divertido. Exacto. Por ejemplo, en nuestra clínica, en Dinadén, uh-huh. hay una sala de espera muy amplia, es muy espaciosa, hay mucha luz, hay muchos juguetes. Y para que los niños vean que ir al dentista no es algo tortuoso, sino es algo lúdico. Sí. Y bueno, muchas veces nos comentan las mamás que hoy tengo que ir al dentista, sí, bien, tengo que ir al dentista. O sea, que más bien que algo malo lo ven como algo positivo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues es fundamental. Yo ya por las generaciones anteriores y el miedo al dentista, ya no se puede hacer nada, porque quien lo tiene, lo tiene. Pero los niños que parten de cero, uh-huh. La labor preventiva, que no se manifieste la enfermedad, es fundamental para que luego ellos adquieran el hábito y la costumbre de ir al dentista en su vida sin miedo. Por lo tanto, también a los padres, aparte de que lo vean como algo lúdico, uh-huh. a los padres también hay que educarlos. Y educarlos de la siguiente manera: dándoles pautas de higiene, dándoles hábitos alimentarios, enseñándoles hábitos posturales que se han de evitar, como por ejemplo chupar el dedo o chupar uh-huh. un bolígrafo en la boca, porque esto va a tener unas consecuencias. O morder también el lápiz, ¿no? Exactamente. Esto trae unas consecuencias. Uh-huh. Consecuencias que van a repercutir en sufrimiento para el niño, o una ortodoncia, o por ejemplo, bueno, que se puede llevar ortodoncia sin que tú tengas malos hábitos posturales, simplemente porque el crecimiento del diente pues no salga correcto. Uh-huh. Pero claro, si encima a todo esto me pongo un lápiz en la boca, me chupo el dedo, pues hombre, tú sabes muy bien que el paladar está en pleno crecimiento y es muy fácil de que todo esto se deforme. Uh-huh. Entonces, para mí es fundamental que los padres se conciencien, porque claro, si te vienen muchos padres diciéndote, bueno, pero como tiene que cambiar el diente, pues claro, pues da igual, uh-huh. da igual que se le cure o no. A ver, estamos hablando, por ejemplo, de una caries es una enfermedad bacteriana, los sí. dientes de los niños son muy chiquititos, enseguida llegan a la pulpa y el dolor de muelas viene con rapidez. Claro. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que al niño hay que darle antibiótico, al niño, bueno, hay que medicarlo, uh-huh. al niño hay que tratarlo, ¿vale? Sí. Y aparte del dolor que pueda llegar a tener o no, hay un problema importante, que es el problema de la masticación. Uh-huh. Es decir, cuando un niño está creciendo, necesita comer, y necesita comer bien. Si faltan dientes o los dientes están enfermos, esta función tan importante en el crecimiento no se va a poder realizar como realmente se tiene que realizar. Uh-huh. Entonces, a los padres hay que educarlos y decir, no, el diente es de leche, pero el diente se va a caer con 9 años y el niño tiene 5. Por lo tanto, hay 4 años en el que el niño va a sufrir. No es una inversión, que lo suelen ver como una inversión perdida. Es una inversión para que tu hijo tenga un buen crecimiento. Y en este caso, que los dientes de leche realicen su función hasta que se caigan de manera natural, ¿no? Por supuesto, todo. A ver, es que la boca de los niños es chiquitita y no cabrían dentro los 32 dientes que tenemos cuando somos adultos. O sea, uh-huh. para empezar, la dentición de un niño es de 20 dientes, los premolares, por ejemplo, no los tienen y sus dientes están adecuados a la alimentación que van a tener para que ellos puedan comer y puedan desarrollarse. Uh-huh. Claro, si le quitamos una de las principales fuentes del desarrollo, que es la nutrición, sí. y la nutrición no se puede hacer correctamente porque el niño sufre o porque el niño tiene dolor, pues hombre, repercute de forma directa. Lo que pasa es que esto es algo que los padres, falta educación para que los padres comprendan la importancia que tienen los dientes deciduos, ¿vale? Los uh-huh. dientes que van a caer, es una importancia vital. Uh-huh. Puede ser que aún y todo, dando todas estas pautas de higiene, sí. el niño te manifieste caries. Puede ser. De hecho, ahí está la caries rampante del infante, que sí. es una caries que es demoledora y puede tenerla el niño. ¿Qué hacemos nosotros en caso de que esto suceda? Bueno, pues realmente al niño hay que hacer un tratamiento. Uh-huh. El niño va a pasar por una serie de experiencias que no le van a gustar, como es una anestesia, los aparatos rotatorios, la turbina, el contraángulo. Y todo esto incomoda a adultos, pues al niño se incomoda más. Por lo tanto, algo que yo he visto y hago con asiduidad cuando un niño pues viene a la clínica y hay que hacerle una caries, es compensarlo o recompensarlo. Él ha hecho el esfuerzo de venir, él ha pasado el mal rato, hay que recompensar al niño. Sí. Pues ¿qué hago? Pues normalmente lo que hago es comprarle algún pequeño regalito, tampoco no hace falta excedernos, como recompensa a su esfuerzo y sacrificio. Normalmente se lo pongo en una caja, se lo envuelvo para fulanito, para quien sea. Muy bien. Y nada, yo no sé quién le hace más ilusión, si al niño o a los padres, porque te aseguro que los padres salen súper contentos de esto. Por lo tanto, retomando el encabezamiento de la pregunta, no es que considere importante el refuerzo positivo, es que lo considero de vital importancia. En general, ¿cuál crees que es la mejor manera de fidelizar a un paciente? Bueno, los pacientes son infieles por naturaleza. Ya para empezar. Y fidelizar a un paciente te cuesta un mundo y perderlo un segundo. Nosotros cuando fidelizamos al paciente, no haciéndole una buena oferta, sino haciéndole un buen tratamiento, que es algo diferente. Entonces, sí, hay que tener en cuenta de que no a todo el mundo le vas a caer bien, no a todo el mundo le vas a gustar, esto ya hay que empezar. Nadie cae bien al 100% a la gente. Por lo tanto, el paciente tiene una idea muy clara de lo que quiere cuando va a una clínica dental. Ya la figura del paciente que se deja aconsejar, cada vez la encuentras menos. Y como vengan con alguna predisposición o alguna idea hecha, es muy difícil que te hagan caso en los consejos que les des. Y muchas veces es que ni te permiten que les aconsejes, porque ellos tienen claro lo que se quieren hacer. Por lo tanto, bajo mi experiencia, más que las palabras, lo que valen son los hechos. Y los hechos se traducen en resultados. ¿Qué supone para ti trabajar junto a tu hermana y en tu propia clínica? Una gozada. Es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Lo mejor que le puede pasar a alguien. Es una persona seria, responsable. Las grandes ideas de esta clínica han salido de su cerebro, no del mío. Siempre está a mi lado, dándome la fuerza y el soporte que necesito para llevar adelante todo lo que tengo que llevar. Y yo creo que hoy en día no sería lo que soy ni habría hecho lo que he hecho si no tuviera a mi hermana detrás respaldándome día a día. Y trabajar en mi propia clínica, bueno, pues eso me trae mil quebraderos de cabeza. Sobre todo porque a veces hay finales de mes que son imposibles e insufribles. Pero también te digo por contrapartida que yo gestiono mi tiempo, yo gestiono mis funciones y esto no lo podría hacer si la clínica no fuese mía, ya que me tendría que estar supeditada a que me mandaran, a que me estipularan un tiempo y unas funciones. Así que bueno, esto es lo que supone tener mi clínica y trabajar con mi hermana. Ahora voy con una pregunta más personal. ¿Qué tres cosas te hacen sonreír cada día? Mira, las ocurrencias de mi madre son divertidas. Divertidas hasta más no poder. Tiene cada golpe. Bueno, la mujer ya está un poco sorda. Y no quiere reconocerlo, con lo cual da igual que la lleve a que le ponga un audífono, ella se niega a ir, porque somos nosotras las que no le hablamos bien, no que ella esté sorda. Bueno, claro. Total, que a veces tiene unas ocurrencias porque escucha lo que escucha, quiere seguir el hilo de la conversación y mi hermana y yo nos petamos de risa. Otra cosa que también me hace sonreír, dime. Pues es bueno, yo tengo en casa tres gatos, bueno, antes tenía más, pero ya no están. Mis dos gatas, Noah y Nancy, y mi gato Tony, y mi perra Coco. Y bueno, esto me hace reír mucho porque sin duda cuando veo las cosas que hacen, pues me hacen reír. ¿Qué te gusta aparte de tu faceta como higienista? ¿Cuáles son tus hobbies? Bueno, aparte de mi hobby de higienista. Que efectivamente, como te gusta tanto, pues... Como me gusta tanto, sí. Es como un hobby, pero aparte del hobby de higienista... Un hobby Un hobby que me permite ganarme el jornal. Bueno. Exactamente. Pues últimamente me he aficionado ¿sí? a hacer deporte. Muy bien. Al final del día, porque es que no tengo tiempo antes, suelo organizarme a diario unas rutas de caminatas con mis amigas. Y suelen ser unas caminatas pues de unos 10, entre 10 y 15 kilómetros. Muy bien. Bueno, pues sí. Bueno, pues el hecho de salir, olvidarme de todo lo que ha pasado todo el día, de las tensiones de la vida, sí. es mi momento, ¿eh? Claro. De irme con una amiga, de hacer estos paseos que de esta gran durada, que son entre 2 y 3 horas. Uh-huh. El momento de haber hecho ese entrenamiento, de llegar a casa, de ducharme, de coger mi entrenamiento, de poner una frase que me resuma el día, de una foto de cómo me encuentro hoy y colgarla en este caso en Facebook, sí. y que yo ahora reciba uh-huh. El soporte de las personas, uh-huh. esto para mí es algo de mucha, mucha, mucha valía. Casi siempre son las mismas personas. Suelen ser personas a las que yo quiero muchísimo. Uh-huh. Y a lo mejor, pues, a veces pongo una foto porque no tengo la oportunidad de verlos a diario. Claro. Con lo cual, pues, es una forma de mantener un contacto. Uh-huh. Y este final del día de los me gustas o de los me encanta, uh-huh. esto me trae una serie de satisfacciones y un bienestar que, bueno, pues solamente yo lo siento, pero uh-huh. no sé si con mis palabras estoy transmitiendo lo que yo quiero expresar, ya que a veces es difícil expresar con palabras la magnitud de un sentimiento. Sí, totalmente. En este caso, para ti es algo muy importante. Muy importante. Y es un momento, pues, A lo mejor uno en ese momento del día estaría cansado, pero a ti es como si te recargara completamente las pilas ya para prepararte para el día siguiente. Es una de las razones por las cuales yo no tiro la toalla en el aspecto de voy a continuar haciendo esto uh-huh. que tantos beneficios me está trayendo por el soporte que recibo. Claro. Y esto, bueno, si hay la oportunidad de que lo escuche las personas que lo hacen, uh-huh. Bueno, pues esto, ¿no? Que no tengo palabras como para describir la magnitud del sentimiento. Para finalizar esta entrevista con una gran sonrisa, cuéntanos alguna anécdota divertida que te haya sucedido con un paciente, que seguro que tendrás muchísimas. Uy, sí, sí. Hay una muy divertida. A ver, cuéntame. A ver, al poco de abrir la clínica vino un matrimonio mayor, ¿sí? y el marido se le había roto la dentadura. Uh-huh. Entonces la enviamos a reparar. El importe era de unas 2.000 pesetas. Uh-huh. Y es que me acuerdo porque si no ni me acordaría de las 2.000 pesetas. Pero bueno, te diré por qué me acuerdo. Sí. Y bueno, la verdad es que el par de abuelos lo llevaban el dinero encima. Y yo dije, bueno, mira, llévense la dentadura y ya vendrán y me traerán el dinero. Claro. Bueno, pasó el tiempo, mucho tiempo, 7, 8 meses o un año, es que la verdad no recuerdo, sé que pasó mucho. Uh-huh. Y un día viene la mujer con la hermana, sí. y nos cuenta lo siguiente, que venía a pagar las 2.000 pesetas de la dentadura del marido, porque uh-huh. el marido se había muerto. Vale. Y que esa noche en concreto, sí. había soñado con él y le había dicho lo siguiente, ves a la clínica, paga las 2.000 pesetas, porque si no, no puedo entrar en el cielo. Ostras. Entonces... No dejes sin pagar las 2.000 pesetas al dentista, que estoy aquí a las puertas del cielo. Mira, mira, nosotras, mi hermana y yo, sí mujer, yo, la mujer, acépteme las 2.000 pesetas que mi marido, no, yo se las acepto gustosamente porque son mías y más si es por esta situación. Era por una muy buena causa. Sí, sí. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por suscribirte y escucharnos en iTunes y en iVoox. Nos vemos en las redes sociales y en dientesmolones.com, donde puedes encontrar contenidos y productos molones con buen rollito dental para poner una gran sonrisa a tu día a día. ¡Chao!